No busquemos puertas falsas, mucho menos generemos socavones. Medio siglo ha pasado expulsando los residuos de la energía no limpia, y se ha tenido la oportunidad y sobre todo el recurso para filtrar no solo los residuos, sino la energía misma en los últimos 30 años sobre todo. Las fuentes de energía limpia, eléctrica, solar, eólica, de corriente, de mar, han empezado a sobresalir y hoy por hoy tienen mucha presencia en el mercado y mañana por mañana dejarán libre de polución a la atmósfera y dejarán libre de polución al mercado en lo que a éstas le refiere. No se trata de que la gente se proteja de la polución, se trata de no generarla, se trata de eliminarla. Si ya se generó, no generando más y filtrando a la ya generada, con soluciones nacidas de la inventiva y de la inversión, por más futuristas que éstas sean, lo que es más, deben de serlo. No pensemos en el muy pasado para resolver lo que en residuos ha dejado este. Veamos lo que tenemos del pasado y partamos de ahí para proyectarnos en el futuro, para evolucionar. No se trata de que la gente se proteja de la polución. Se trata de no generarla. Se trata de eliminarla. Si ya se generó, no generando más y filtrándola ya generada con soluciones nacidas de la inventiva y de la inversión. No busquemos puertas falsas ni generemos socavones. Invertámosla al futuro, en el presente, para solucionar los residuos del pasado. Descartes.